Con motivo del Día de la Estrella Luz, se colgó la placa sobre la visita del dirigente Kim Jong-il en el supermercado Mega Titán, sito en la ciudad Ulan-Ude de Rusia. En la placa está escrito en coreano y ruso: el 24 de agosto de 2011, Kim Jong-il, secretario general del Partido del Trabajo de Corea, presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recorrió el supermercado Mega Titán. Tuvo lugar la ceremonia de su colocación el día 8. Participaron las figuras de renombre, como el primer subalcalde de Ulan-Ude de la República de Buryatia de Rusia, los miembros del Consulado General y otros coreanos en Jabarovsk. Se colgó la placa sobre la visita del dirigente Kim Jong-il en medio de cerrados aplausos de los participantes. Luego ellos depositaron el cesto y ramos de flores ante ella.